se presume inocente. Día lunes, feriado, el hallazgo de una persona sin vida. A un camino rural, los médicos que estuvieron en el lugar fueron que la causa de la muerte, a prima facie, era con una inspección ocular, múltiples traumatismos en el rostro y en el cráneo. La causa hoy en principio está encuadrada dentro de lo que es el artículo 124, que es violación seguida de muerte, y agravada también por lo que sería el artículo 80, inciso 11, mediando violencia de género. Concretamente, que no tenemos algo como para ya detener a una persona en concreto. Con el GPS del teléfono está determinado que el hecho ocurre entre las 2 menos cuarto y las 2. No hay absolutamente ninguna denuncia de ella, ni tampoco como denunciada. Sí es cierto que tenía una importante participación social en cuanto a los derechos de la mujer. Por las características y la hazaña por la que fue muerta, no descartamos tampoco que eso tenga algún tipo de vinculación con la actividad que realizaba. Si Dios no me quiere, la prohibición de los vuelos de cabotaje, ha quedado exceptuada la prohibición de micros de larga distancia y trenes de larga distancia. A partir de ahora eso está permitido. Ambas resoluciones se van a quedar habilitado todos los tipos de transportes para cubrir el territorio argentino. Y de responsabilidad de cada una de las provincias que tienen el control y el manejo sanitario de sus provincias y que frente a determinadas circunstancias de COVID pueden obviamente tener que tomar precauciones más allá de lo que pueden suceder en distintas provincias. Entonces, en ese marco, nosotros hemos creído que era conveniente que los gobernadores y las gobernadoras tuvieran la resolución definitiva de permitir el arribo de pasajeros o la salida de pasajeros de sus provincias. Quienes están habilitados para utilizarlo son los que establece el DNU vigente, que es para aquellos trabajadores esenciales y por razones de salud para las personas que puedan viajar de un lugar a otro para atenciones médicas junto con sus acompañantes si fuera necesario. Algún día pronto, una de mis vidas, voy a intentar matarme y no va a lograr. ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay, mi amor, ya sin vos, sin tu sueño. PF fue la primera a andar el movimiento y horas después el resto de las petroleras fue también informando. En su mayor parte, este 3,5% es la modificación de la carga impositiva, por un lado, y el resto es algo que se corrigió como costo por parte de las petroleras, producto de que también hubo aumento en dos componentes que tienen los combustibles en Argentina, que es el biodiesel, aumentó, y también aumentó el alcohol con que se corta el gasoil y el alcohol con lo que se corta la nafta. Esto todavía se habla de un 8%, que creemos que podrá ser un par de aumentos escalonados. Desde el 1 de enero a la fecha tenemos un 22% de inflación y el combustible aumentó solamente el 12,5%. Se presume inocente, te acompaña hasta las 13 en Cadena O. Se presume inocente. El resumen de la semana en 3 horas de radio. Comienzo del espacio publicitario. De lunes a viernes, de 6 a 9, Sin Mordaza. El programa periodístico que marca la agenda provincial. Sin Mordaza. Periodismo independiente. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Todas las notas, las entrevistas y las producciones de este programa, revivilas en www.sepresumeinocente.com.ar, el portal diferente de Santa Fe. Adul. Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, en lucha por los salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista y al servicio del pueblo. ADUL. Pasaje Martínez 2683. Teléfono 453-3006. Darío Gómez está en Cadena O. Comunicate por WhatsApp o SMS al 0342-5-596-596. Cadena O. La radio que imaginaste. Fin del espacio publicitario. Si llegaste hasta acá, es porque estás escuchando Buena Radio. Buena Radio. Se presume inocente. Ahí escuchábamos entonces las noticias más importantes de la semana a cargo de la compañera Ana Castrillo, que en su resumen semanal decía que escuchábamos también al fiscal Carlos Sopegni, que estaba a cargo de la causa por el brutal crimen y femicidio de María Florencia Gómez, ocurrido en San Jorge en la madrugada del lunes pasado. Este es un tema que ahora en un ratito nada más vamos a estar desarrollando con Manu, nuestra compañera del bloque de género, así que en un ratito vamos a ampliar esta data. Otra noticia que escuchábamos fue que el Gobierno Nacional anunció la reactivación de los vuelos de cabotaje, los micros de larga distancia, el transporte ferroviario y marítimo, y en este tramo aparecía la voz del ministro de Transporte, Mario Meoni, que brindaba los detalles de los protocolos y de las nuevas disposiciones al respecto. Por último, una información reciente, podríamos decir, tiene que ver con que YPF volvió a subir el precio de sus combustibles. Esta vez el incremento fue del 3,6% y se trató del tercer aumento del año.